Entonces, el asunto es de que el justo se levanta. Se levanta. Amén. Amén, hermano. Es que, mire, hermano, esto parece sencillo, pero es clave. Porque después la gente está señalándonos que vos sos un hipócrita. El asunto es entre Dios y uno, hermano. Es entre Dios y uno. Y si te dicen hipócrita, pues tienes que soportarlo, ¿verdad? Porque tienes que soportarlo. Pero tú dices, bueno, puedo ser hipócrita y cosas peores, pero Dios me perdona. Dios me ama. Dios me limpia. Dios me justifica. Y te levantas y vuelves a poner tus pies en el camino y sigues avanzando. Y sigues avanzando. Por eso recordemos, hermano, que dejamos en pausa ese tema, pero amorreo significa el que habla. Y fue uno de los primeros enemigos que se enfrentó a Israel, porque hermano, no me voy a contestar, pero ¿a usted le afecta que hablen mal de usted, hermano? No me voy a contestar. ¿Le afecta o no le afecta que hablen mal de usted? Yo le aseguro que sí. Y hay algunos que si oyen que están hablando mal de alguien, eso es capaz que se van al mundo porque hablaron mal de ellos. Porque los amorreos todavía derrotan a esos hermanos. Pero los hermanos que ya derrotaron a los amorreos, oyen que hablan mal de ellos y no dicen, pero ellos son peores, ni siquiera así dicen, sino que siguen avanzando y siguen avanzando y siguen avanzando. Entonces el justo se levanta. Amén. Entonces hágame favor, dígale que sea la par suya. Hermano, usted tiene que levantarse cada vez que caiga, dígale. Dígale. Usted tiene que levantarse. Ah, no, yo no caigo, hermano. Entonces usted no es justo. ¿Verdad? Tal vez era fariseo u otra cosa, pero los justos caen. Porque dice la Biblia ya en el Nuevo Testamento que el que dice que no peca hace a Dios mentiroso. ¿A quién le creemos? ¿A Dios o a los hermanos? ¿A quién le creemos? A Dios. Amén, hermano. Así que cada vez que usted esté a punto de caer o resbale, póngase a cuentas con Dios, arrepiéntase y vuelva a caminar. Amén. Lávese sus pies con agua, con la sangre del cordero, como ya lo vimos. Pídale al Señor que le dé aceite, que le descienda hasta la cabeza, hasta los pies, y siga caminando. No deje que ni el diablo, que es el acusador, le esté diciendo, mejor no vayas. ¿Para qué vas a ir si después de ir a la iglesia te vas a ir a bailar otra vez? Bueno, se reprenda al diablo, venga a la iglesia y no vaya a bailar, ¿verdad? Amén, hermanos. El 7, hermano, mire, Lucas 17:4, mire este. Y si siete veces al día pecare contra ti, y siete veces al día volviere a ti diciendo, me arrepiento, ¿qué hay que hacer? Perdonar. Entonces el número 7, hermano, en Lucas 17:4 representa perdonar. Perdonar. Entonces aquí, Enoc fue el séptimo. ¿Y qué hacen los séptimos? Perdonan. Perdonan. Perdonan. Hermano, no me vaya a contestar, pero a usted le han hecho algo que merezca perdonar, hermano. Ah, sí, hermano, mira que aquel hermano no me saludó. No, hombre. Tenga gracia, hombre. No es que no me saludan, pero eso sí, bueno, si usted es recién convertido, se lo acepto, se lo aceptamos. Pero si ya tiene más de 3, 4, 5 años de ser cristiano y anda con esas cosas, usted tiene que caminar con Dios. Yo me refiero a cosas más fuertes, cosas que sí causaron daño, por ejemplo. Por ejemplo, si aquí a alguien lo abandonó su papá, o lo abandonó su mamá, o lo abandonaron los dos. Por ejemplo, eso que son daños bien fuertes. O que le mataron al papá, o le mataron a la mamá, o le mataron a los dos, o le mataron a un hijo, a un hermano, qué sé yo, o le robaron algo. Ah, sí, hermano, a mí me robaron 100 quetzales. Ah, pero 100 quetzales. En la calle se los encuentra tirados uno. Así es. No es cierto, pero amargarse por 100 quetzales, hermano. Amargarse por 100 quetzales, no. Pero sí hay cosas, hay daños bien fuertes que les hicieron a algunos hermanos cuando eran niños, tal vez. Y que sí necesita perdonar. O unos padres de familia que la hija resultó embarazada y ni se casó. Y a saber quién es el papá, ¿verdad? Y eso sí hay que perdonar. Los padres tienen que perdonar al hijo o a la hija. Y ayudarlos. Entonces, el número 7, según Lucas 17:4, significa perdonar. Perdonar, hermano. Mire, ¿usted conoce gente resentida, hermano? ¿Conoce usted gente resentida o no? ¿Quién es un resentido, hermano? Pregúntale al que sale a por su y ¿quién es un resentido? ¿Ah? No, siempre anda recordando lo que le hicieron, ¿verdad? No perdona. Es que no me ayudó, es que hace 50 años no me ayudó. Ah, la verdad. Es que hace 20 años yo lo quería saludar. Ese es el resentido. Y esos no están caminando con Dios. Aunque él diga que está caminando con Dios, no está caminando con Dios. Porque el que camina con Dios, perdona. Claro, hemos platicado que eso tampoco se trata de decir, bueno, usted tiene que perdonar y porque tiene que perdonar y punto. No, no es así. En la Biblia no es así. Es un proceso. Perdonar es un proceso. Es un proceso en donde poco a poco la persona va avanzando en perdonar a quien le hizo daño hasta que llega el día que definitivamente lo perdona y es liberado. Y es liberado. Pero por lo menos nosotros lo que tenemos que hacer es buscar que el Señor nos ayude a poder perdonar. Amén. Es como que haya una persona que usted lo estimaba demasiado, usted lo consideraba su amigo y cuando usted se enteró, lo traicionó. Y gacho, ¿verdad? Entonces al principio le cuesta perdonar y llega el día en que usted lo perdona, pero eso no significa que otra vez van a ser hongo y uña, ¿verdad? Así. Uña y mugre. No, ya no, si te perdoné, hermano, yo te perdoné. Pero ya sé que tenés ese problema. Y te saludo y te quiero y toda la cosa, pero así de lejitos. Amén. Entonces, el que camina con Dios, perdona. Amén. Perdona. Por eso es que el Señor nos pide a nosotros que seamos como los niños, ¿verdad? Usted mira a un niño, cuando no le han hecho un daño espantoso, ellos perdonan. Perdonan rápido, ¿verdad? Tal vez salió a jugar, usted le compró un carrito nuevo porque era su cumpleaños, no porque era Navidad, porque es una fiesta pagana, ¿verdad? Porque era su cumpleaños, le compró un carrito, salió, el vecino se lo robó y además de eso le pegó. Usted le dice, bueno, te voy a comprar otro, le vuelve a comprar otro y cuando mira, el niño está jugando con el vecino, ¿verdad? Los dos con carro nuevo, ¿verdad? Solo que el vecino con el carro robado. Y su hijo con el que. Y ahí él puede estar jugando otra vez porque ellos perdonan. Entonces, nosotros, hermanos, tenemos que tener esa característica. Así, para poder caminar con Dios, tenemos que perdonar. Y si hay alguien al que no podemos perdonar, tenemos que pedirle al Señor que nos ayude a perdonar a esa o a esas personas. A perdonarlos. Y que salga todo ese rechazo, todo ese odio, todo ese rencor en contra de la persona que te hizo daño. Aunque la persona nunca te pida perdón, porque tal vez ya se murió. Pero tú tienes la capacidad de parte de Dios para perdonar. Así enseña la Biblia. Eso dice la Biblia, que nosotros debemos perdonar. La Biblia no dice, si les piden perdón, entonces perdonen. Así no dice la Biblia. La Biblia dice, perdonen. Quiere decir que Dios nos da a nosotros el poder de perdonar sin que las otras personas lleguen a pedirte perdón. ¿Y cuántas veces tenemos que perdonar a la gente, hermano? Ahí dice 7 veces al día. O sea, si alguien nos ofende hoy 7 veces, tenemos que perdonar. Y si mañana lo vuelve a hacer otras 7 veces, ¿qué hay que hacer? Perdonarlo. Y si todos los días lo hace 7 veces, ¿qué hay que hacer? Perdonarlo y también ya alejarse de esa persona, ¿verdad? Sí, te perdono, hermano, pero ya te estás amaqueando, hay que decirle, yo te perdono porque yo sé que vos tenés algún problema y estoy orando por ti para que el Señor te libere y te restaure. Y yo te perdono, hermano, ¿sabe con quiénes es más fácil hacer esto? Con los hijos, perdonándolos. Hay padres que tienen una misericordia hacia sus hijos y hay hijos que incluso son los que matan a los papás, ¿verdad? De tanta angustia. Era un hijo, hermano, que de apodo le decían el diablo, ¿verdad? Y el diablo decía, yo no tengo nada que ver con ese, decía, ¿verdad? Y ese fue el que mató a los papás de tanta angustia, el papá o la mamá. Ese fue el que los enfermó. Ese fue el que los mandó a la tumba. Bueno, el asunto es que entonces hay que perdonar. Entonces, pero los padres siempre lo perdonaron, ¿verdad? Siempre lo perdonaron. Entonces nosotros tenemos que perdonar. Dígale, hermano, usted, hermano, usted tiene que caminar con Dios, dígale que sea la par suya y tiene que perdonar. Si no puede perdonar, pídale al Señor en la Santa Cena que le ayude a perdonar. Amén. Porque la Biblia dice que si nosotros no perdonamos, ¿qué nos pasa a nosotros? ¿Ah? No nos van a perdonar a nosotros. Así dice la Biblia, que si nosotros no perdonamos, no nos van a perdonar a nosotros. No, y no, y no, así no, mejor no, ¿ah? Mejor hay que perdonar, ¿verdad? No, que no me perdonen a mí, ¿no? Saber cuántas fechorías hemos hecho a nosotros, y tal vez solo porque una persona nos hizo algo, no lo queremos perdonar, entonces no, mejor no. Así por las buenas sí hay que decir al Señor, ¿verdad? Sí, hermano, de verdad. Óyeme, óyeme. Porque después cuando nos presentemos delante del Señor, y fulano de tal a juicio. Vamos a ver si sos salvo porque aceptaste a Jesús, pero no perdonaste a nadie. Eras resentido, eras rencoroso. Entonces hay que perdonar. Necesitamos perdonar. Para caminar con Dios necesitamos perdonar. Porque Dios perdona, hermano. Dios nos perdona a nosotros, todas nuestras fechorías. Dios nos perdona y nos libera también, ¿verdad? Para dejar de hacerlas. Mire este otro, Hechos 6:3. Busquen pues, hermanos, de entre ustedes a siete varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos este trabajo. Entonces, hermanos, aquí la Biblia nos enseña de que el número siete está relacionado con servir. Servir. El número siete está relacionado con servir. ¿Quiénes tienen privilegio aquí en la iglesia? Levanten su mano los que tienen privilegio. ¿Y cómo lo hace? Así, más o menos. Que se lo hace más o menos. De verdad, hermano, no creo que nos esté contando. Si deliberadamente, si conscientemente, oiga, conscientemente, no lo hacemos bien. Porque deliberado es hacerlo a medias a propósito. Y conscientemente es que yo sé que lo estoy haciendo mal, pero no es a propósito. Entonces aquí hay que tomar dos acciones. Número uno, si alguien a propósito lo hace mal, deje de hacerlo mal, porque no le va a contar. En lugar de servirle para bien, le puede servir de, en lugar de ser un crédito le va a ser un débito. Y cuando hagan sumas y restas en el libro de las obras, algunos van a salir con deuda. ¿Y por qué? Porque no hiciste bien tu privilegio. Lo hacías de mala gana, enojado, renegando. Pues así, ¿no? ¿Y cómo había que hacerlo? Había que hacerlo con alegría, dice la Biblia. Así le dice Dios a Israel, por cuanto no, Dios le dice a Israel, por cuanto no me serviste con alegría, cuando tenías abundancia de todas las cosas. O sea, era doble, ¿verdad? No era con alegría y tenía abundancia. Por cuanto no me serviste a mí, entonces ahora le vas a servir a tus enemigos y les vas a servir en escasez. Entonces, oiga, hermano, el número 7 está relacionado con servirle a Dios. Pero tenemos que servirle bien al Señor. Amén. Entonces aquí, entonces el que tiene esa mala actitud, ¿verdad?, para servirle al Señor, pues pídale a Dios que le ayude. Pídale. No deje el privilegio. No lo deje. Mejor pídele a Dios que le ayude y Dios le va a ayudar. Y si usted está consciente que algo está haciendo malo, entonces busque la forma para hacerlo bien. Amén. Si usted le toca enseñar y sabe que hay algo que le hace falta, entonces póngase a estudiar más y más y más, así va a poder enseñar. Y así todos los demás privilegios, ¿verdad? Todos los demás privilegios, le hace falta algo, entonces hay que mejorarlo, porque el número 7 está relacionado con el servicio al Señor. Bueno, los que no tienen privilegio todavía, pues me hablan a mí o a mi esposa y ahí miramos cómo la hacemos. Porque necesitamos hermanos que trabajen aquí en la iglesia. Hay mucho que hacer aquí en la iglesia, hermano bendito. En todos los privilegios, en los servidores, con los niños, en la alabanza, en el discipulado, en intercesión. En todos los privilegios necesitamos hermanos que quieran servirle al Señor. Amén. Entonces, los números 7, como Enoch, que caminan con Dios y que van a ser arrebatados, le sirven al Señor. Amén. Así que el que no sirve, le hace falta algo para poder caminar con Dios. ¿Y qué le hace falta? ¿Qué le hace falta? Servir. Amén. Servir. Servirle al Señor. Mire ese otro. Romanos 11:4. ¿Pero qué le dice la divina respuesta? Me he reservado 7,000 hombres que no han doblado la rodilla delante de Baal. 7,000. ¿Con qué está relacionado el 7 en Romanos 11:6? Con no doblar la rodilla delante de Baal. Oiga, hermano, óigame. Pero ¿cuánta gente había en Israel en ese tiempo, hermano? Saber, ¿verdad? Es una buena pregunta. Si salieron de Israel, mire, si de Israel salieron más o menos 500,000 de personas. Oiga, 500,000 de personas. Si a veces como entre nosotros hay unos clavos, hermano, que dicen estos hermanos, ¿no? Imagínense, 500,000 de personas. Un problemerío había ahí. Que ya mero mataban a Moisés. Ya mero lo mataban porque lo querían apedrear, pero ya mero lo mataban de tanto problema que tenía que resolver Moisés. Todo lo miraba Moisés, todo lo miraba Moisés, hasta que su suegro le dijo, no, Moisés, así te vas a morir, le dijo. Lo que tienes que hacer es delegar. Conseguí gente de estas características, los pones así, con que unos resuelvan 50, otros 100 y así. Y los problemas más gruesos, eso sí los resuelves vos, le dijo. Pero así los más sencillos, que los resuelvan otros. Entonces, había un montón de gente. No sé cuántos millones habían ya para esa época en Israel. No sé si 1, 2, 3, 4, 5 millones de personas en Israel. Porque si salieron 500,000 en el desierto, se reprodujeron esos. No sé, tal vez entraron unos 700,000 a Canaán. Pero pongámosle que hayan habido unos 2 millones de personas en Israel en esa época. 7,000 realmente es muy poco, hermano. Óigame, hermano. 7,000 personas son pocas las que no habían doblado la rodilla delante de Baal. Por ejemplo, a veces una de mis hijas, mi hija pequeña, me cuenta que en la clase de ella todos sus compañeros celebran la Navidad. Gracias a Dios, solo ella no ha doblado su rodilla delante de Baal. ¿Y sus hijos? ¿Sus hijos no la celebran, verdad, hermano? No va. Por ejemplo. Es por ejemplo. Y así. Pero si usted se da cuenta, comparado con el universo, 7.000 realmente son pocos. Aunque aquí eran, aquí me he reservado 7.000 hombres. No dicen que eran profetas, 7.000 hombres. En aquel tiempo no se llevaba cuenta de las mujeres, pero también habían mujeres que no habían doblado sus rodillas delante de Baal. ¿Quiénes son los que caminan con Dios entonces, hermano? ¿Quiénes son los que caminan con Dios? Los que no doblan su rodilla delante de Baal. Amén. Y no. No es que vos sos un antisocial, le van a decir. Que sí, que va. No, es no. Hermano. Ahorita que ya se está acercando esa fecha, ¿verdad? Hay algunos hermanos que dicen, es que fíjese, hermano, que yo fui al convivio porque primero Dios me ganaba una refri. Dice, no, dice, estos hermanos si no la hacen. Dice. No, entonces, hermano bendito, los que caminan con Dios no doblan sus rodillas delante de Baal. Baal ahorita lo estamos relacionando con idolatría. Pero Baal, por ejemplo, incluso había un dios, había muchos dioses Baales, había muchos, muchos. Uno de ellos era Baal Zebub, que era el dios de las moscas, pero eran un montón de Baales. De Baales, que habría que estudiarlo así detenidamente, pero en general representa idolatría. Baal representa idolatría. Hermano, le voy a hacer una pregunta que tal vez se va a oír muy, muy gruesa, pero ¿usted tiene idolatría, hermano? ¿Qué dice usted? ¿Tiene o no tiene idolatría? Porque cuando nos examinamos, hermano, por ejemplo, hay algunos, puede ser que algún hermano, puede ser que algún hermano tenga algún su ídolo ahí en la casa. Puede ser que lo tenga en público o lo tenga guardado. No, es que este me lo dejó de herencia mi bisabuela, dice. ¿Pero por qué lo tienes ahí si ese es un ídolo? Sí, pero es que ella me lo dejó y yo le juré en su tumba. ¿Prefiere la persona agradar a un humano que a Dios? Eso tíralo. ¿O usted tiene fotos, hermano, cuando lo vestían? ¿Qué fecha es? Cuando los visten a uno así como nuestros antepasados. 12 de diciembre. Porque eso amarra a las personas, los tiene amarrados. Amarra. Las fotos amarran a la gente, son como pactos, como vínculos. Así que, si usted tiene fotos de eso, quémelas. Queme todo eso, hermano. Pero los que caminan con Dios, no doblan su rodilla delante de Baal, rompen. Lo rompen, no tiene nada que ver con eso. Mire pues, usted quiere que el Señor se lo lleve, hermano, arrebatado. Usted quiere que el Señor lo proteja a usted de cualquier juicio sobre la tierra, sobre esta colonia, sobre Guatemala. Entonces hay que hacer caso, hermano. Hay que hacer caso. Vaya a revisar todas sus fotos y elimínelas. Elimínelas ahí, borre. Dirá algún hermano, yo me sentía triste porque nadie me tomaba fotos, pero ahora mejor póngase contento. Porque no hay nada que lo amarre. ¿Me oye, hermano? ¿Qué necesitamos para caminar con Dios? No doblar nuestra rodilla delante de Baal. Amén. Incluso si aquí a alguna hermana le pusieron de nombre Guadalupe, cámbiese el nombre. Póngase otro nombre, vaya con un licenciado, no sé cuánto costará eso. ¿Hay licenciados aquí en la iglesia? No, pues quiero que se gradúen de licenciados, pero bueno, licenciados, no esos. El asunto entonces, hermano bendito, es de que no hay que doblar la rodilla delante de Baal. Incluso la casa se vuelve un ídolo, el carro, la moto, el teléfono, la computadora, el trabajo, ¿verdad? ¿A dónde trabaja? En tal lugar. Hermano, mire pues, si nosotros cuidamos cualquier cosa más que a Dios, eso es un ídolo. Pero óigame pues, si nosotros cuidamos algo material más que a nuestra familia, eso es un ídolo. Si cuidamos el carro más que la familia, es un ídolo. El carro es un ídolo, no importa qué marca sea. Si cuida la moto más que tu familia, es un ídolo. O tu computadora, o tu instrumento, o qué sé yo, tus uñas, tu pelo, tu casa. Más que la familia, tu casa es un ídolo. Porque todas las cosas, dice la Biblia, que todas las cosas son para que nosotros las disfrutemos. Amén. Amén. Tu casa es para que tú la disfrutes. Pero no para que tu casa te esclavice. Y ya no busques a Dios ni atiendas bien a la familia, por ejemplo. Ni los hijos. ¿Por qué no va a la iglesia, hermano? No, es que la última vez regañaron a mi hijo. ¿Y por qué lo regañaron? Solo porque estaba de patear a otro niño, me lo regañaron. Eso a mí no me gusta. A mi tesoro nadie lo regaña. Ah, bueno, la policía te lo va a corregir. Y algún día de estos vamos a ir a echar un colazo ahí a la cárcel, hermano. ¿Quiénes se apuntarían a ir a la cárcel, hermano? A ir a visitar. Solo a visitar, ¿verdad? De repente vamos a echar un colazo ahí para ir a evangelizar a los muchachos. Ahí hay gente que es inocente, hermano. Uno que otro ya se le comprobó lo que hizo y ahí está guardado. Pero ya después de que pague su condena, ya pagó, ¿verdad? Entonces, en algún momento vamos a ir a echar un colazo ahí, a ir a visitar a esos cuates, ¿verdad? A llevar lo que se pueda llevar, principalmente la palabra de Dios. Amén. No celulares, ni marihuana, ni nada de eso, ¿va? De una vez se lo digo. No, de una vez se lo digo. Es que miren, me pidieron llevar un celular. No, no, no, no vas. Y si te vas, te borramos el número y te quedas ahí adentro, ¿verdad? No, ¿verdad? Ni lo uno ni lo otro. Pero no hay que doblar la rodilla delante de Baal, hermano. Nosotros tenemos que mantenernos, hermano. Es que mire, hermano, el evangelio tiene que ser sobrenatural. Tu vida, hermano, tu vida tiene que ser sobrenatural. Tu vida donde tú estudias, donde tú trabajas, tiene que ser sobrenatural. Todos chupan menos tú. Todos roban tal vez. Todos son mentirosos, todos hacen fechorías menos tú. Eso tiene que ser sobrenatural. Y si en algún momento empiezas a sentir atracción por eso, yo te lo aseguro, hermano, que si tú le dices al Señor, Señor, ayúdame y le suplicas para que el Señor te guarde, hermano, el Señor te va a guardar. Créelo, hermano. Créelo, el Señor guarde. Señor, mira esa tentación, pero yo no quiero hacerlo, Señor. Ayúdame, ayúdame. Y tú oras con sinceridad al Señor, yo te lo aseguro que el Señor te va a guardar. Te va a guardar el Señor, hermano bendito. Amén. Hebreos 11:30, por la fe cayeron los muros de Jericó después de rodearlos 7 días. Este me gustó, todos me gustaron, pero porque aquí en Hebreos 11:30 el 7 está relacionado con rodear a nuestros enemigos hasta que caigan, hermano. Rodearlos hasta que caigan. ¿Y qué problema tiene después usted, hermano? Es que fíjese, hermano, que dirá algún hermano o una hermana, yo soy chismoso, hermano. Así como aquellos tres, ¿verdad? Que cuenta el apóstol, si yo se lo cuento como no lo ha contado él es porque yo lo oí mal, ¿verdad? Pero no sé, iban en un accidente, en un avión, creo que el avión se iba cayendo y iban tres ahí ministrándose, pero querían antes de morir que estar a cuentas con el Señor. ¿Y vos qué tenés? Pues yo tengo tal problema, qué sé yo, voy a inventar algo, estoy en adulterio. Y me quiero poner a cuentas antes de morir. Y vos, pues yo soy ladrón, dirá el otro, y quiero que ustedes oren por mí. ¿Y vos cuál es tu problema? Yo soy chismoso, dice. Y lo que quiero es llegar, sano y salvo para ir a contar a los demás lo que ustedes hacen. ¿Cuál es su problema, pues, hermano? Es que soy chismoso. Pues pídele al Señor. Rodea esa ciudad. Solo rodea el chisme. Y está orando y orando y orando, ayunando, orando, intercediendo, suplicando y orando. Y solo ese. Cuando caigan esos muros y dejas de ser chismoso, rodeas otro. Y así te vas. El número 7 está relacionado con rodear a nuestros enemigos hasta que caigan. Hasta que caigan. Dale un aplauso al Señor. Para otro hermano, su problema será, qué sé yo, hablemos de problemas comunes. No le gusta trabajar, ¿verdad? Eso es común aquí en Guatemala, hermano. A la gente no le gusta trabajar. El asunto entonces es que, ¿cuál es su problema, hermano? Es que no me gusta trabajar. Ah, entonces usted tiene que orar y rodear a ese enemigo. ¿Y ya buscó trabajo? Sí, pero dije que quiero renunciar porque mucho me regañan. No, vos no tenés que renunciar, tenés que aguantar. Es que solo a mí me regañan, pues solo vos tenés que aguantar. ¿Y por qué te regañan? Pues ay, solo porque llego 2 horas tarde al trabajo. ¿Y así no crees que te regañan? Si es que mi mamá no me regaña, tu mamá. Pero tu mamá no te va a mantener. Rodea a ese enemigo hasta que se derrumbe, hasta que caiga ese enemigo. No lo sueltes, no lo sueltes. Si tienes otro problema, después decirle, después, uno por uno, muchacho, dígale. Rodéelo y ahí esté orando, orando, tome santa cena cada vez que ore. Y hasta que esos muros caigan, hasta que ese enemigo caiga. Y cuando se dé cuenta, ya no va a ser chismoso, al hermano ya le va a gustar trabajar. El día, qué sé yo, trabaja de lunes a viernes y el día sábado se levanta a las 5 de la mañana. ¿Y vos a dónde vas a trabajar? Hoy es sábado. Se vuelve a dormir. Ya estaba programado el hermano para ir a trabajar, ¿verdad? ¡Hermano! Tenemos que rodear. El número 7, entonces, en Hebreos 11:30, está relacionado con rodear a los enemigos hasta que caigan. ¿Quiénes son los que caminan con Dios? Los que con la ayuda de Dios rodean a sus enemigos y no los sueltan, no los dejan hasta que caiga. Así tienes que perseguir tú a tus enemigos. Con la espada de la palabra de Dios y estarlo sacando. ¿Cómo vas a atacar tú a los demonios? Con la palabra de Dios. ¿Cómo vas a atacar a veces esos malos pensamientos que no son tuyos, sino que son dardos de parte del enemigo? Con la palabra de Dios y reprendiendo, pero rodeando a los enemigos, orando, orando, suplicándole al Señor, llorando delante de Dios, si quieres ayunando, si quieres pasa tu petición de oración, ya no quiero ser chismoso, ¿verdad? Y pone su nombre para que no le cuenten nada a los hermanos a usted, ¿verdad? Amén, hermano. El 7 está relacionado con destruir a los enemigos. Mire este entonces, llegamos a Hebreos 11:5, ya vimos el séptimo, ¿verdad? Porque ese es lo que estuvimos hablando, el séptimo. Y también está en Judas 1:14. Y aquí dice, por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte y no fue hallado. Otra vez, buscaba a Enoc y Enoc no está. ¿No está? Así han habido casos, hermano, de hermanos que desaparecen. Porque caminaban con Dios. Y Dios se los llevó. ¿Y por qué no fue hallado? Porque lo traspuso Dios. Pero mire esto. Aquí hay dos claves. Y antes que fuera traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Verso 6. Este es el que siempre copiamos, ¿verdad? Pero realmente el 6 está amarrado con el 5. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Entonces aquí hay dos palabras claves. fe y agradar. ¿Por qué caminó Enoc con Dios? Porque tenía fe. Amén. Por eso hemos hablado de que un mal uso que se le da a ese versículo es cuando hay algún hermano que dice, no, yo ahora vivo por fe. Si trabaje, aunque uno trabaje, uno vive por fe. Uno tiene que vivir por fe, te levantas por fe de que el Señor está contigo y te va a ayudar en tu trabajo. Los que estudian se levantan y tienen fe que el Señor les va a ayudar a que todo lo que los maestros expliquen se les quede. Entonces son dos cosas, tener fe. Amén, hermano. Tener fe. Y ya hablamos en los discipulados de los enemigos de la fe. Los enemigos de la fe lo que quieren hacer al final de cuentas es que la gente se pierda, hermano. Pero Enoc mantuvo su fe. Amén. Porque a veces llega duda, a veces llega duda. El enemigo tira dardos de duda, dardos de incredulidad, o dardos o estorbos a los oídos, atacando la fe de los hermanos. ¿Verdad? Hay algunos que dicen, pero ¿será que yo estoy en lo correcto? Pues como Pablo le dijo a los Gálatas, examínense, les dijo. Examínense ustedes si están en el camino, les digo. Porque si no, les prediqué por gusto. Jesús es la verdad, es el único camino para llegar al Padre. No hay otro camino, ninguna religión, solo Jesús, solo Jesús. Entonces aquí Enoc tenía fe y caminó con Dios. Y por eso lo arrebataron. Pero mire, antes de ser arrebatado, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Hermano, esa palabra, agradado, es bien tremenda, porque mire, significa satisfacer por completo. En nuestro idioma pusieron agradar, pero el significado, es más, digámoslo así, es más profundo, es satisfacer por completo. Entonces, digamos así, que Enoc tuvo testimonio de haber satisfecho a Dios por completo. Oiga esto, hermano. Hermano, eso es como usted, hermano, usted, no, si quiere me contesta si no, pero usted alguna vez ha ido a comer a un lugar así, donde hay comida rica, hermano. No, ninguno, hermano. ¿Y en su casa qué? Y en su casa, yo a la fuerza como lo que hace mi mujer, dirá alguien, ¿verdad? Pero alguna vez usted ha ido a comer, que dice, mira, hoy vamos a ir a comer, y se lleva a su esposa, a sus hijos a un lugar, ¿verdad? Va, si no, ahorre y los lleva. Ahorre y los lleva. No, es que yo no tengo pisto, hermano. ¿Quiero ver su celular? Que tráigame los celulares, se los vamos a ver. Como dice, así le decía una vez una hermana a una esposa de un pastor, dice, mi hermano, es que yo tengo necesidad, le decía a la esposa. ¿Usted tiene necesidad, hermana? Sí. Y se le queda viendo el celular, pero hermano, ese celular no es barato, hermano. Ese celular es caro. ¿Cómo usted dice que tiene necesidad y mire su celular? ¿Y el de sus hijos? Todos sus hijos, hermano, ¿y sus hijos tienen celular? No me conteste. No, es hermano. ¿Tienen celular sus hijos? Esa misma hermana le decía, llevaba zapatos nuevos, ¿verdad? Cada, no sé. Cada mes eran zapatos nuevos. Y después, hermana, tengo necesidad. Yo no le creo, hermana, le digo. Porque yo miro que usted de cada poco trae zapatos nuevos, ¿verdad? Hay hermanas que parecen 100 pies, ¿verdad? 100 pares de zapatos tienen ahí en la casa. Compra una blusa que tiene un hilo anaranjado, uno verde y uno rojo. Quiere un par de zapatos para cada hilo, ¿verdad? Que le combinen con cada hilo, la verdad. Bueno, regresemos. Eso es para los que no quieren ahorrar para llevar a su familia a comer a algún lugar, ¿verdad? Así que ahorre, hermano. No venga con que no tiene. Pero hay unos lugares donde uno va, hermano. A comer es rico, hermano. Pero se queda uno con hambre todavía, ¿verdad? Tiene que ir a rematar uno con un par de chucos a otro lugar, ¿verdad? Le digo esto porque la palabra esta agradó es satisfacer por completo. ¿Verdad? Uno queda satisfecho completamente. Porque hay otros lugares, hermano, en donde aparte de la comida es el lugar, ¿verdad? El lugar así bonito, ¿no? Lo que música o sin música, el ambiente, la atención que le da a usted. ¿Quiere algo más? Si quiere algo más, eso sí, después la propina, ¿verdad? Pero mientras dan, quiere algo más y no sé qué. Y usted queda satisfecho. No come mucho porque le duele el estómago, ya no está satisfecho, ¿verdad? Ya termina con dolores, ¿no? Pero sí está satisfecho. Oiga, mi hermano. Entonces, este Enoch, hermano, este era bien pilas. Ese dedicó su vida a satisfacer a Dios. Y que Dios quedara, oiga, mi hermano, completamente satisfecho con Enoch. Hermano, óigame, completamente satisfecho, no medio satisfecho, ni solo así de raspón, no, no. Enoc se dedicó a agradar y a satisfacer completamente a Dios. Todo lo que Dios quería que Enoc hiciera, Enoc lo hizo. Cuando Dios escogió a David, óigame, hermano, cuando Dios escogió a David y quitó a Saúl del reino, solo el reino lo habían quitado, y eligió a David, dijo, Dios dijo, yo, óigame, y usted lo busca en su casa, pero Dios dijo, yo me he elegido a uno que va a hacer lo que yo quiero. Oiga, hermano, si por eso eligió Dios a David, ese va a hacer lo que yo quiero, no lo que él quiere, ni lo que su papá quiere, ni lo que su mujer quiere, ni lo que sus hijos quieren. Él va a hacer lo que yo quiero. Entonces, hermano, nosotros tenemos que ser conscientes de que en esta vida fuimos creados para satisfacer a Dios. En otras palabras, la Biblia dice que fuimos creados para la alabanza de la gloria de su nombre. Claro, nos casamos y entonces ahí hay las prioridades. Siempre hay que agradar a Dios, pero ya no solamente a Dios, sino que a la esposa o al esposo. Pero los solteros, dice la Biblia, que esos no tienen que preocuparse en otra cosa más que solo agradar a Dios, por ejemplo. Entonces, hermano bendito, mire este Enoch, tremendo, ¿verdad? Mire, según la concordancia Strong, esa palabra euaresteo, significa satisfacer por completo. Según el diccionario Vine, significa ser complaciente. ¿Qué es ser complaciente, hermano? Pregúntale al que se la pasó, hermano, ¿qué es ser complaciente? Yo ya le dije, ¿verdad? Cuando lea la Biblia, si quiere, tenga un diccionario a la par, ¿verdad? Así va revisando cada palabra, qué significa cada palabra, ¿verdad? Y así va entendiendo más. ¿Qué significa ser complaciente? ¿Quién habló? Ah, la hermana. Ser complaciente es agradar. ¿Y qué querés, pues? Ah, es que quisiera. Vamos, pues. ¿Y qué querés, pues? Ah, es que tal cosa. Y van. Eso es ser complaciente, ¿verdad? ¿Y qué quieres, Dios, que haga? ¿Te agrada, Dios? ¿Te agrada? Eso es ser complaciente. Agradar a Dios en todo lo que Dios quiere. Y según este otro diccionario, significa muy, muy agradable. Muy agradable. Aunque aquí también sería bien agradable, porque la palabra EU significa bueno, bien agradable. El asunto es satisfacer por completo a Dios. ¿Quiénes son los que caminan con Dios? ¿Quiénes son los que van a ser arrebatados? Los que satisfacen por completo a Dios. ¿Verdad? Agradas a Dios en tu trabajo porque trabajas bien, eres honrado, haces más de los que te piden. Agradas a Dios en tu casa porque eres buen padre o buena madre o buen hijo. Agradas a Dios en la iglesia porque le sirves, le adoras. Tienes coinonía con los demás hermanos, no eres carnal, no te peleas, no les dejas de hablar. Agradas en la medida de lo posible a tus vecinos, ¿verdad? Porque hemos dicho que a veces son los vecinos, son los claveros. Pero yo conozco hermanos que ellos son los claveros. que tal vez alguno pasa con el carro y el hermano es el que se lo somata. Hermano. Pues ha habido hermanos que le van a somatar la puerta a otro. ¡Salga, vieja! ¡Pa, pa, pa! Una hermana a otra hermana. Un hermano a otro hermano. Agradar a Dios por completo. En el trabajo, en la casa, en los estudios. ¿Dónde? En la calle, en la medida de lo posible con los vecinos, en la iglesia, por completo. En el privilegio, hermano. Y entonces, bueno, estos son otros tres que no los vamos a ver hoy porque los vamos a ver muy a la carrera. Los vamos a ver otro día. Póngase de pie, vamos a orar y le vamos a pedir al Señor que nos ayude. Amén. Nosotros fuimos creados para agradar a Dios. Amén. Amén. A veces se nos olvida y nos agradamos a nosotros mismos, pero estamos desubicados. Fuimos creados para agradar a Dios. Póngase de pie, hermano, y vamos a orar. Necesitamos caminar con Dios todos los días de nuestra vida. Necesitamos dejar de caminar nuestros caminos. Amén, hermanos. Y caminar con Dios. Empezar a caminar con Dios. Empezar a agradarle a Dios. Hasta que llegue el día en que le agrademos a Él por completo. Y como dice aquí la Biblia, tuvo testimonio de haber agradado completamente a Dios. De haber satisfecho completamente a Dios. Padre, en el nombre de Jesús. Señor bendito, Padre bueno, Padre misericordioso. Aquí estamos, Señor, en el nombre de Jesús. Nosotros, Señor, queremos agradarte completamente a ti, Señor. Queremos agradarte en todo lo que hacemos, Padre, en el nombre de Jesús. Por favor, Padre bendito, en el nombre de Jesús. Levanta tu oración, hermano. Levanta tu oración. Ayúdanos, Padre bendito, a agradarte. En el nombre de Jesús. Ayúdanos, Señor, para que cuando el pecado nos alcance, nos levantemos. Nos pongamos a cuentas contigo, pidamos perdón, te supliquemos y nos volvamos a levantar para seguir caminando contigo, Señor, en el nombre de Jesús. Que no nos quedemos postrados, que no nos quedemos tirados, que no nos quedemos lamentándonos ni acusándonos, sino que nos levantemos, cada uno de nosotros, cada uno de mis hermanos, se levante con tu ayuda y vuelva a seguir caminando. En el nombre de Jesús, Señor, ayúdanos, Padre, en el nombre de Jesús. Que eso quede grabado en el corazón de cada uno de mis hermanos. Que cada uno tiene que levantarse y seguir avanzando y seguir avanzando. Y ponerse a cuentas contigo y pedirte perdón y arrepentirse por lo hecho. Pero volverse a levantar una vez más y no quedarse tirado, no quedarse lamentando, no quedarse caído. Sino que levantarse. Levantarse, que cada uno se levante, Señor. Sabiendo y entendiendo que tú eres misericordioso. Que tú eres bueno, que tú eres bondadoso, Señor. En el nombre de Jesús. Ayúdanos a perdonar, Señor, en el nombre de Jesús. Mira los corazones de aquellos que han sido dañados. Ayúdalos a perdonar, Señor, en el nombre de Jesús. Aquellos hermanos que fueron dañados, que fueron lastimados, que fueron heridos, que fueron mutilados por otros, Señor, en el nombre de Jesús, que puedan perdonar, que puedan llegar delante de ti y pedirte, Señor, que tú los ayudes y que tú envíes tu ayuda, tu unción para poder perdonar, para poder sacar todo odio, todo rencor, toda malicia del corazón, para poder perdonar, Señor, en el nombre de Jesús, a aquellos que hicieron daño, a aquellos que lastimaron, que hirieron, que mutilaron, Señor, en el nombre de Jesús. Ayúdanos a servirte, Señor, como a ti te agrada, Padre bendito. Ayúdanos a servirte. Ayúdanos, Señor, a que cada uno de nosotros podamos mantenernos firmes cada día, Señor, sin doblar nuestra rodilla ante Baal. Por favor, Señor, te pido, dale de tu unción a cada hermano, a cada hermana, a cada joven, a cada señorita, Señor, en el nombre de Jesús. Derrama de tu unción, derrama de tu poder, para que cada uno pueda mantenerse firme, Señor, en el nombre de Jesús. Ayuda a los niños, ayuda a los jóvenes, Señor, para que ellos puedan mantenerse, para que ellos sean de esos 7,000 que no doblan su rodilla delante de Baal, ni donde estudian, ni donde trabajan, ni donde viven, ni en la familia, sino que puedan mantenerse firme para ti, Señor, en el nombre de Jesús. Ayúdanos, Padre. Nosotros queremos caminar contigo, Señor, queremos caminar contigo, que nuestros pasos vayan a donde tú vas, Señor, en el nombre de Jesús. Por favor, Padre bendito, en el nombre de Jesús, levanta tu oración. Padre bendito, en el nombre de Jesús, ayúdanos a rodear a nuestros enemigos y tenerlos rodeados con, de acuerdo a tu palabra, Señor. Tenerlos rodeados hasta que caigan, Señor, en el nombre de Jesús. Tú nos conoces a cada uno de nosotros. Ayúdanos a cada uno de nosotros, Señor, en el nombre de Jesús, para que cada uno de nosotros identifiquemos a esos enemigos, para que cada uno de nosotros batallemos en contra de esos enemigos en tu nombre, Señor, y con tu armadura, y que los rodeemos así como Israel rodeó a Jericó por 7 días y los tuvo rodeado y estuvo rodeado hasta que tú, Señor, derribaste el muro. Que nosotros podamos rodear con tu ayuda a nuestros enemigos internos y externos, Señor, en el nombre de Jesús. Que les hagamos la guerra y los tengamos rodeados con tu nombre, con tu palabra, Señor, hasta que caigan y sean derribados. Y tú nos des victoria tras victoria, como dice tu palabra, que irán de victoria en victoria hasta verte a ti en Sión, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Danos las victorias, Padre bendito. Cada uno de mis hermanos, victoria como familia, victoria en lo individual, danos victoria congregacional, Señor, en el nombre de Jesús. Que cada uno de mis hermanos pueda ponerse la armadura y batallar en contra de sus enemigos, en contra de los enemigos de su familia, en contra de sus enemigos personales, en contra de sus enemigos espirituales, y que todos juntos podamos batallar en contra de los enemigos espirituales que se levantan en contra nuestra, porque tú vas a darnos una tremenda victoria a cada uno de nosotros, Padre bendito, en el nombre de Jesús. Tú vas a destruir a los enemigos de tu pueblo, Señor, en el nombre de Jesús. Cuando nosotros nos dispongamos, tú vas a desbaratar a nuestros enemigos, Señor, en el nombre de Jesús. Tú vas a destruir a nuestros enemigos. Tú los vas a destruir por completo. Vas a destruir a los enemigos de nuestra familia, a los enemigos de nuestros hijos. Tú los vas a destruir, Señor bendito. Tú vas a destruir a los enemigos de nuestros hijos. Tú los vas a desbaratar, Señor. Tú vas a enviar al abismo a esos enemigos. Vas a destruir a los enemigos de tu pueblo, a los enemigos de las familias. Los vas a destruir, los vas a desbaratar, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Vas a destruir a los enemigos de cada uno de mis hermanos. Vas a destruir a los enemigos de los jóvenes de esta iglesia, de los niños de esta iglesia. Destrúyelos, Padre. Que tu espada los persiga. Que tu espada persiga a los enemigos de tu pueblo. Ahora, hoy, Señor, hoy, que tu espada persiga a los enemigos de tu pueblo, a los enemigos de las familias, a los enemigos de nuestros hijos, y los destruya, Señor, en el nombre de Jesús. Porque así como cayeron los muros de Jericó delante de nosotros, van a caer nuestros enemigos. Señor bendito, en el nombre de Jesús. Levanta tu oración, hermano, levanta tu oración. Tienes que pelear por los tuyos, hermano, hermana, en el nombre de Jesús. Tú vas a destruir, Señor, a los enemigos de cada familia, Señor, a los enemigos de cada familia, de tus hijos aquí en la iglesia. Vas a destruirlos, vas a desbaratarlos, Señor, en el nombre de Jesús. Dale gracias al Señor, hermano. Dale gracias al Señor. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Padre.